que yo le quisiera preguntar. ¿Qué paso damos hoy? ¿Alguien en algún lugar? Un consejo me mandó, me mostró cero piedad. Un baño de realidad. Si ella te abandonó, no debes entristecer. No le escribas más poemas para ganártela otra vez. Si tu ave ha volado, aunque toda tu apenada vida esperes, nunca regresará. Pero alguien en otro lugar me dijo, eso no es verdad. Pues la adversidad, la oscuridad, si se pueden superar. Se disculpa por no dar suficiente amor. Pasó sus mejores años divagando en la.